5. Asimilación de corrientes mentales. Faltaban solamente 2 minutos, para las 20 horas, cuando el dirigente espiritual más responsable, hizo su entrada al pequeño recinto. Nuestro orientador hizo la presentación. El hermano Clementino nos abrazó acogedoramente. La casa nos pertenece a todos, nos dijo sonriente. Estén, pues, a gusto, y dispuestos para la tarea a la que nos hayamos abocados. En ese momento diversas entidades de nuestro plano, se colocaron junto a los médiums, ya dispuestos a entrar en servicio. Clementino avanzó en dirección a Raúl Silva, al lado del cual, se colocó en silenciosa reflexión. Luego Aulus me invitó a usar el psicoscopio, y graduándolo de otra manera, me recomendó un examen cuidadoso. Visualicé a los compañeros encarnados sumidos en concentración mental, identificándoles bajo un aspecto diferente. Esta vez, los vehículos físicos, aparecían como si se tratara de corrientes electromagnéticas de elevada tensión. El sistema nervioso, los núcleos glandulares, y los plexos emitían una luminiscencia particular. La mente, yuxtaponiéndose al cerebro, se destacaba como una esfera de luz característica, ofreciendo en cada compañero un determinado potencial de radiación. Señalándonos esta curiosidad, el asistente explicó: en cualquier estudio mediúmnico no debemos olvidar que la individualidad espiritual, en el cuerpo físico, mora en la ciudadela atómica carnal que está formada por recursos tomados provisionalmente del ambiente del mundo. Sangre, encéfalo, nervios, huesos, piel y músculos son elementos materiales que se aglutinan entre sí para la manifestación transitoria del alma en la tierra, y que constituyen, para la misma una vestidura temporal, según las condiciones y pruebas que ésta tiene que pasar. En ese instante, el hermano Clementino posó su diestra en la frente del amigo que dirigía la reunión, mostrándose a nuestros ojos más humanizado, casi oscuro. El benefactor espiritual que ahora nos dirige, dijo nuestro instructor, se nos presenta ahora más denso y oscuro, porque amortiguó el elevado tono vibratorio que posee habitualmente, descendiendo hasta la condición de Raúl, tanto como le es posible, en beneficio del trabajo próximo a comenzar. Actúa ahora, sobre la vida cerebral del conductor de la casa, a la manera de un músico que tocase, con sentido respeto, un violín de alto valor del que conoce su calidad y armonía. Notamos que la cabeza venerable de Clementino comenzó a emitir rayos fulgurantes, al mismo tiempo que el cerebro de Silva, bajo la influencia de la mano del benefactor, se rodeaba de una luminosidad intensa, aunque diferente. El mentor desencarnado elevó su voz con tono conmovedor, implorando la bendición divina con expresiones que no serán familiares. Expresiones que Silva transmitió también en voz alta, pero imprimiéndoles pequeñas variaciones. Con la emoción que nos invadía a todos, un silencio profundo y apacible reinó por espacio de breves minutos. Hilos de luz brillante ligaban a los componentes de la mesa, pareciendo que la oración los estrechaba más fuertemente entre sí. Terminada la oración, me acerqué a Silva. Deseaba investigar más a fondo las sensaciones que dominaban en su campo físico. Observé entonces todo su busto, inclusive brazos y manos, bajo una vigorosa onda de fuerza que le erizaba la piel y le producía una sensación de dulce excitación, como un agradable escalofrío. Esa onda de fuerza descansaba sobre el plexo solar, donde se transformaba en una luminosa corriente estimulante que se extendía por los nervios hasta el cerebro, de donde se derramaba por la boca en forma de palabras. Secundando mi análisis, el asistente explicó: la emisión de fuerzas mentales del hermano Clementino accionó sobre la organización psíquica de Silva, como la electricidad actúa sobre la lámpara eléctrica. Apoyándose en el plexo solar, se elevó hacia el sistema neurocerebral, como la energía eléctrica de la fábrica emisora que, llegando hasta la lámpara, se expande por los filamentos incandescentes, produciendo el fenómeno de la luz. ¿Y el problema del voltaje?, indagué con curiosidad. No fue olvidado. Clementino graduó el pensamiento y la expresión de acuerdo a la capacidad de nuestro hermano Raúl y del ambiente que le rodea, ajustándose a tales posibilidades, Al igual que el técnico en electricidad, controla la proyección de energía según la red de los elementos receptivos. Y sonriendo, agregó, cada recipiente recibe conforme a su capacidad. Las comparaciones de Aulus sugerían interesantes indagaciones. La energía eléctrica genera luz en la lámpara. Pero, ¿cuál es la relación? El contacto espiritual, según inferíamos, impulsaba las fuerzas que se iban derramando del cerebro y la boca de Silva en forma de palabras y rayos luminosos. El instructor percibió nuestro mudo interrogante, por lo que se apresuró a explicar: la lámpara, en cuyo interior se produce la luz, arroja de sí los fotones, que son elementos vivos de la naturaleza que vibran en el espacio físico a través de los movimientos que les son peculiares, y nuestra alma, en cuyo ámbito íntimo se procesa la idea irradiante, lanza fuera de sí los elementos espirituales condensados en la fuerza ponderable y múltiple del pensamiento, elementos esos con los que influimos en el espacio mental. Los mundos actúan los unos sobre los otros por las irradiaciones que despiden, y las almas se influyen mutuamente por intermedio de los agentes mentales que producen. La palabra serena y precisa del orientador nos llevaba a una rápida meditación. Las claras referencias acerca de la energía mental me sugerían preciosas reflexiones. Entonces dije para mí: el pensamiento no escapa a las realidades del mundo corpuscular. Así como poseemos en la Tierra valiosas observaciones respecto a la química de la materia densa, relacionadas con sus unidades atómicas, el campo de la mente ofrece un amplio panorama para el estudio de sus combinaciones. Pensamientos de crueldad, rebeldía, tristeza, amor, comprensión, esperanza o alegría, tendrían una naturaleza diferenciada con características y pesos propios, haciendo más densa al alma o sutilizándola, además de poderse definir sus cualidades magnéticas. La onda mental poseería determinados coeficientes de fuerza, tanto en la concentración silenciosa como en la palabra hablada o escrita. Comprendía, de este modo, con argumentos lógicos y sin ninguna duda, que somos víctimas o beneficiarios naturales de nuestras propias creaciones, según las corrientes mentales que proyectamos, esclavizándonos a compromisos contraídos por el equívoco de nuestras experiencias, o liberándonos con el bien hacia el progreso, según nuestras determinaciones y obras en armonía o en desacuerdo con las leyes eternas. El soliloquio, sin embargo, no podía prolongarse. Nuestro orientador, atento a los objetivos de nuestra permanencia en la casa, me llamó para hacerme nuevas observaciones. ¿Habéis reparado en la comunión entre Clementino y Silva en el momento de la oración? Y ante nuestra expectativa de aprendices, continuó, vimos aquí el fenómeno de la perfecta asimilación de corrientes mentales que preside habitualmente a casi todos los hechos mediúmnicos. Para aclarar más, comparemos el organismo de Silva, nuestro compañero encarnado, con un aparato receptor de radio como los que conocemos en la Tierra. La emisión mental de Clementino envuelve a Raúl Silva, condensando sus pensamientos y su voluntad con una profusión de rayos que alcanzan a su campo interior primeramente por los poros, que son como miríadas de antenas sobre las cuales esta emisión adquiere el aspecto de impresiones débiles e indecisas. Esas impresiones se afirman en los centros del cuerpo espiritual, que funcionan a modo de condensadores, y alcanzan de inmediato los enlaces del sistema nervioso, desempeñando el papel de preciosas bobinas de inducción, acumulándose allí en un instante, y reconstituyéndose automáticamente en el cerebro, en el que poseemos centenares de centros motores semejantes a un milagroso teclado de electroimanes ligados los unos a los otros. En estos núcleos dinámicos, se procesan las acciones y reacciones mentales que determinan vibraciones creativas a través del pensamiento o de la palabra, considerándose al encéfalo como una poderosa estación emisora y receptora, y a la boca como un valioso altavoz. Tales estímulos se expresan también a través del mecanismo de las manos y de los pies, o por las sensaciones de los sentidos y de los órganos que trabajan al igual que elevadores y conductores, transformadores y clasificadores bajo el mandato directo de la mente. La explicación no podía ser más simple, pero aún ofrecía una oportunidad para más amplias investigaciones. Tenemos aquí, Entonces, la técnica del pensamiento, preguntó Hilario con interés. No tanto, anticipó el interlocutor, el pensamiento que nos pertenece con exclusividad fluye incesantemente de nuestro campo cerebral como lo hacen las ondas magnéticas calóricas que nos son peculiares, y lo utilizamos normalmente accionando los recursos de que disponemos. Y con buen humor, agregó, en los asuntos de este orden es imprescindible tener mucho cuidado para juzgar, porque si basamos nuestro criterio sobre la medida de la expresión terrena, poseemos una vida mental casi siempre parasitaria y restringida, ya que ocultamos la onda de pensamiento que nos es propia para reflejar y actuar con los preconceptos consagrados o con la práctica de las costumbres preestablecidas, que son cristalizaciones mentales producidas en el tiempo, o bien con las modas del día y las opiniones puramente formales que constituyen un fácil acomodo que no demanda esfuerzo. Basta, sin embargo, que nos habituemos a los ejercicios de la meditación, al estudio edificante y a la vocación de discernir, para comprender con nitidez cuál es la calidad de nuestros pensamientos y poder identificar claramente a las corrientes espirituales que asimilamos. Hilario pensó durante algunos instantes, y reflejando en su fisonomía la satisfacción de quien hiciera un importante descubrimiento, dijo satisfecho: ahora concibo cómo pueden surgir fenómenos mediúmnicos en simples situaciones de la vida, tanto en los hechos notables de la genialidad como en los dramas cotidianos. Sí, sí, acentuó el orientador, ahora preocupado por el tiempo que llevaba nuestra conversación. La mediumnidad es un don inherente a todos los seres, al igual que la facultad de respirar, y cada criatura asimila las fuerzas superiores o inferiores con las cuales se halla en sintonía. Por eso mismo, el Divino Maestro nos recomendó la oración y la vigilancia para no caer en las sugestiones del mal, porque la tentación es la corriente de fuerzas vivas que irradiamos nosotros, y que, llegando hasta los elementos afines, tejen entre sí, alrededor de nuestra alma, una espesa red de fuerzas impulsivas que se tornan a veces irresistibles. Luego, buscando el lugar que le correspondía en los próximos trabajos, agregó: estudiemos trabajando. El tiempo utilizado en bien de nuestro prójimo es una bendición que atesoramos para siempre en nuestro propio provecho.